palabras que explican lo que yo quiero explicar. Son como mapas que guían donde te quiero llevar. Hay algo fuerte en nombrarte que hace las cosas vibrar. Es imposible llamarte sin empezar a resonar. Espiritista vidente, doy comienzo a la sesión. No necesito otra ayuda, no necesito concentración. Soy como el medium que filtra interferencia en el dial, entre las ondas y el ruido de las frecuencias que me